diario de hoy. Muy buenas tardes. Ya iniciamos nuestra sección Comentarios, a cargo del periodista Juan Alberto González Machado. El comentario de hoy se titula ¿Quién dijo que todo está perdido? Mientras la humanidad se debate con una angustiosa encrucijada, los científicos del mundo, incluyendo a los cubanos, trabajan arduamente en la búsqueda de una cura milagrosa que ponga frenos a la mayor pandemia del siglo XXI, la COVID-19. Que por ahora, solo el distanciamiento físico, el uso permanente del nasobuco y el lavado frecuente de las manos han demostrado su efectividad para contener la propagación de la enfermedad que ha puesto en vilo al mundo. Por eso, resulta inquietante cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirma que solo dentro de 18 meses estará listo el ansiado medicamento. Mientras que cientos de miles de personas mueren impunemente en muchos países que presumen de ser superiores y desarrollados. Nunca la humanidad estuvo tan desamparada y vulnerable como en estos momentos. Y por lo visto, las grandes potencias, siempre tan arrogantes y prepotentes, han resultado ser las más débiles e indefensas ante la ira de la madre naturaleza, tan maltratada y dañada por la ambición desmedida de muchos de sus hijos, sin escrúpulos que solo piensan en las riquezas materiales. Cuba no será una potencia militar ni económica, pero sí es una potencia médica y moral, una inexpugnable muralla de optimismo y un oasis de esperanzas para los miles de seres humanos condenados a morir en muchos países del llamado primer mundo, que paradójicamente no están ni remotamente preparados para socorrer a sus pueblos. Es cierto que Cuba aún no tiene la fórmula mágica para exorcizar al malévolo coronavirus, pero ha puesto a disposición de 25 países su ayuda médica y en más de 45 el interferón alfa-2B humano recombinante, el único medicamento del mundo que hasta ahora ha mostrado gran efectividad en el tratamiento de la enfermedad. Cuba no es el país que da lo que sobra, sino que comparte lo poco que tiene. Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, pero como nada ni nadie podrá arrebatarnos la alegría que nos caracteriza, tanto en las buenas como en las malas, desde esta isla de la solidaridad le cantamos al mundo, parafraseando la conocida canción del argentino Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi interferón. Este fue un trabajo del periodista Juan Alberto González Machado, en la voz de su locutora y amiga Aurora González, y con la asistencia técnica de Ángel Armando García Cañete. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Con el codo, pa' que no se me pegue, pa' que no se me pegue. Coronavirus, salúdame con el codo, pa' que no se me pegue, pa' que no se me pegue. El coronavirus ya se ha hecho internacional y teniendo que cuidarlo, no se me vaya a pegar. Metro y medio frito y jabón y agua constantemente. Recuérdate que ese virus ya se encuentra en el ambiente. Los metales del terror. Autoridades sanitarias.